enero y estrenando el año, otros alegres de esperanza sueñan. Y comparé mis sentimientos con las cabañuelas y dibujé mi corazón como cuarteada tierra, que haya tierra mojada, que venga mi adorada, porque si ella no viene me declaro en huelga. Tanto que la quise que hasta un día juré no volverla a mirar, pero es tanto el amor que no aguanté el dolor y tuve que llorar. Y la voy a esperar, y la voy a esperar. Y estas son las cabañuelas de un hombre enamorado, que sueña que se le olviden sus penas, que anhela que este por fin sea su año, que sueña que se le olviden sus penas, que anhela que este por fin sea su año. De arrebol surgieron sabias palabras que a cualquiera erizan. También lloré, aunque me hubiera gustado escuchar su viva voz, mirar sus ojos, verlos parpadear. Las cabañuelas pintan muchas gracias, cuñada. Con esa confidencia me descansa el alma. Hombres que adoran saben esperar. Ahí se desbordó el silencio y se escuchó un eco de felicidad. Y sé que volverá, y sé que volverá. Torbellinos de quimera que a pulso yo he librado. Quisiera que mis ojos solo vieran sus ojos, pero a veces, ¿cómo hago? Quisiera que mis ojos solo vieran sus ojos, pero a veces, ¿cómo hago? Cabañuelas de amor, adiós dolor, y que llueva. Cabañuelas de amor, adiós dolor, y que llueva. Cabañuelas de amor, adiós dolor, y que llueva.